soñé mirando el mar en el atardecer. Tus ojos contenían el ocaso, tu rostro parecía familiar y al mismo tiempo me era tan extraño que irradiaras el calor de mi hogar. Te escuché palabras que no supe interpretar, pero el sonido de tu voz me arropaba con serenidad. Me hablabas con el mismo tono calmo que las olas de la baja mar. Y no supe si buscarte o esperarte, si soñarte o recordarte. Tal vez siempre estuviste a mi lado y recién a venir un alma que cambió de cuerpo, conciencia que me cuida y me acompaña, imagen que mutó y nunca se fue, un barco sumergido en lo profundo que la corriente flote otra vez. La vida es el centro de un reloj de arena, la ilusión de que el tiempo va cayendo, pero el reloj cada noche se da vuelta. Eso a veces sueño esta playa, donde no hay días y es solo eternidad. Y no supe si buscarte o esperarte, si soñarte o recordarte. Tal vez siempre estuviste a mi lado y recién